Y bueno, súper contenta por estar arrancando este año con las morras y con este programa súper importante y necesario que estamos teniendo hoy. ¿Cómo estás vos, Vivi? Hola, hola. Espero que todas se encuentren bien. Como dice Malu, bien contentas de arrancar este Arde Mami, iniciando con un programa pues que ya teníamos un montón de ganas de abordar y de platicar, porque pues ya lo hemos dicho en varios programas del Morras, este acoso que tienen las empresas y que tiene el Estado hacia los bienes naturales, pues es cada vez mayor y además tiene implicaciones bien graves. Entonces, pues estamos muy contentas de estar aquí hoy con Espe, que va a estar platicando un poco de las implicaciones que tiene la minería en nuestros países. Y pues eso, muy emocionadas. Contarles que la canción que escuchamos al principio del programa es de Máxima Acuña, que ya es una pues defensora de los bienes naturales en Perú y que también ha sido bien acosada y bien agredida por las empresas, por el Estado. Entonces, nada, si también pueden pues buscar un poquito del trabajo que ella ha hecho, sería muy bueno. Espe, ¿cómo estás? No sé si quieras presentarte, saludarnos en lo que las compas se van poniendo cómodas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación a la REMA, a REMA Mujeres. Y me encanta el nombre de su programa, Morras Chambeando. pues acá estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos, Esper, por estar hoy con nosotras, por hacerte este momento. Para nosotros es súper importante que puedas estar acá. Hay un montón de cosas para aprender el día de hoy y para charlar, ¿verdad? Como estos debates súper necesarios que nos debemos en torno a esta súper problemática que es la minería. Y bueno, no sé si te parece, Vivi. Mientras tanto, ahí para ir entrando de lleno, ponemos una cancioncita y entramos con todo a este programa de hoy que es Sí a la Vida y No a las Megaminerías. Resiste. Tengo un mito que me hace calmo, tengo un rito que me hace rico, tengo un baile que me hace santo, tengo un siku que está bendito. Mi mina minoría, ay, se resiste, resiste. Mi mina minoría, ay, se resiste, resiste. Se calmó, tengo un rito que me hace rico, tengo un baile que me hace samba, tengo un siku que está bendito. Thank you. Estamos de vuelta en Morras Chambeando. Ya saben que los micros siempre están abiertos por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, si quieren compartir alguna experiencia. No sé si la Gris nos esté escuchando, pero justo mencionaba en una publicación del Face que ella quería compartir una información que tiene que ver con el tema de hoy. Y también contarles que decidimos con las compas de Morras Chambeando hacer un ciclo sobre los extractivismos, dadas las condiciones en las que están nuestros países, en Chile, pues acá en México, en Argentina. Entonces este sería el inicio de este ciclo de Arde Mamis que va a abordar los extractivismos, y justamente por eso consideramos bien importante la presencia de Espe hoy acá, que ella también pertenece a una organización que se llama Red de Afectados por la Minería. Y bueno, Espe, para empezar ya con todo el programa, no sé si pudieras contarnos o un poquito explicarnos a quienes quizá no estamos tan empapadas en el tema, ¿a qué nos referimos con los modelos económicos extractivistas? Bueno, muy buenos días a todas y todos. Quisiera un poco presentar antes qué somos, quiénes somos, qué hacemos. Mi nombre es Esperanza Salazar Senil. Soy de una organización que se llama Bios Iguana, que estuvo trabajando casi, bueno, como 25 años en Colima, en México, en la costa. Y también soy de una organización que se llama Rizoma. Ambas son integrantes de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería. Y bueno, pues el trabajo que venimos haciendo en la REMA es justamente este trabajo informativo en el que se necesita que las comunidades que están súper amenazadas pues tengan la información mínima de cuáles son las afectaciones que los proyectos mineros causan a sus territorios, ¿no? Y bueno, como decías, pues los modelos extractivos, pues yo creo que son la forma de saqueo y despojo pues más descarnada que tiene el capitalismo y que ha desarrollado pues muy rápidamente, que está acabando con muchas comunidades y con muchos territorios. Está acaparando grandes cantidades de territorio. Territorios donde están las comunidades indígenas son los mejores territorios, porque además son las tierras que han sido mejor cuidadas por campesinas, campesinos indígenas, pueblos originarios que pues tienen, digamos, ahí es donde está el agua, ahí es donde está la mayor cantidad de biodiversidad. Y pues si hablamos pues del modelo extractivo minero, en este caso, pues es dentro de los modelos extractivos, es el modelo más agresivo, más devastador. Genera un impacto ambiental impresionante, pero también hay impactos, por supuesto, hacia la comunalidad, lo que decimos la comunalidad, que tiene que ver con la vida de las comunidades, con su cultura, con su cosmovisión, con sus bienes comunes naturales, pues el agua, la biodiversidad, su salud también tiene que ver con, destruye la salud, impacta la salud gravemente, su economía, su organización política, y pues este modelo va dejando pueblos fantasmas en cada lugar donde va pasando, ¿no? Es un gran monstruo que va como devorando todo lo que encuentra, incluyendo a las y los seres humanos, ¿no? Sí, es bien importante, son temas que vamos a estar tocando, pero es bien importante, me parece, esta introducción, porque ya nos vamos adelantando, ¿no?, a un tema de que tiene que ver justamente con la economía, con las prioridades del Estado, ¿no?, con justamente esta declaración que acaba de señalar el presidente respecto a que la minería es una parte estratégica de la economía y que por tanto tenía que estar como ante la seguridad nacional. Ya estaremos platicando un poquito más de esto, pero justamente hablando de la REMA y de las organizaciones que componen la REMA, teníamos duda o quizá las personas que nos están escuchando y que están siendo acosadas por esta problemática, ¿cómo pueden las organizaciones tal vez o las personas de a pie, si es que se puede, integrarse a la REMA o cómo pueden acercarse a ustedes? Bueno, pues la REMA hay 16 estados de la República Mexicana que forman parte de la REMA, son organizaciones sociales, colectivos y comunidades, por supuesto, que pues se acercan a nosotros cuando pues han tenido esta problemática, por un lado que saben que hay alguna concesión minera que está amenazando su comunidad, y por otro lado, o ya en algunos momentos que ya las minas están dañando, ¿no?, la zona. Pues tenemos nuestra página de internet, nosotras y nosotros vamos a las comunidades cuando nos piden, nos solicitan apoyo para llevar información sobre los daños a la salud, al ambiente, y el tipo de concesiones que hay en la zona y pues bueno, las amenazas que están sobre sus territorios. Entonces, de esa manera, pues la gente va y las comunidades van conociendo el trabajo de la organización y pues es la propia comunidad. Prácticamente en la REMA participamos gente que pues estamos ligadas a luchas en los territorios, ¿no? Entonces no hay personas de manera individual dentro de la REMA, sino son luchas que han estado en los territorios pues enfrentando este modelo extractivo que es tan depredador, ¿no? Sí, y justamente con eso, bueno, a eso tiene que ver la siguiente pregunta que queremos hacerte, que tiene que ver con, bueno, también si nos pudieras explicar un poquito las diferencias quizá entre la minería, pues no sé si tradicional, llamarla tradicional, y la que tiene que ver ahora o la que se está practicando mucho, que es la de cielo abierto, y si también nos pudieras contar cuáles son pues como las consecuencias o las implicaciones que este tipo de minería tiene para el medio ambiente o para la naturaleza o para el entorno natural, para las poblaciones, social, política y económicamente. Bueno, pues de entrada las mineras llegan pues con un gran disfraz, ¿no? De este modelo de desarrollo, de progreso para las comunidades. Llegan ofreciendo pues las perlas de la Virgen, llegan ofreciendo hospitales, llegan ofreciendo mejor infraestructura para la comunidad, empleos bien remunerados, y por supuesto todo esto pues son mitos, ¿no? Son mitos porque no son, las empresas no cumplen con sus promesas, engañan, llegan diciendo que los proyectos ya están autorizados cuando apenas tienen la concesión, por ejemplo, y pues la gente muchas veces, pues gente de buena fe, pues cree lo que llega diciendo la minera, e incluso hay pues mucho contubernio entre los gobiernos, ¿no? Gobiernos municipales, estatales y en algunas ocasiones con los gobiernos locales, los comisariados. Entonces, pues lo primero que hacen es llegar a ofrecer dinero a las autoridades para poder entrar a los territorios. Entonces, entran engañando a la gente y bueno, pues son el impacto, digamos, que empieza a tener en la salud de la población es desde que saben que empiezan a llegar las máquinas, el ruido, y no saben de qué se trata, qué significa tener un proyecto minero de esas envergaduras dentro de su territorio, cuáles van a ser los daños que van a sufrir. Y entonces, pues bueno, empiezan los daños emocionales, ¿no? Desde los primeros días, ¿no? Empieza el daño porque la empresa pues empieza a fraccionar, a dividir a las comunidades y empieza a haber rupturas dentro de la comunidad, incluso pleitos, golpes entre familiares, a unos les dan dinero, a otros no, pues es muy fuerte y pues quienes reciben dinero son los que empiezan a operar dentro de las comunidades y esto empiezan a operar significa empiezan a amenazar, empiezan a presionar a la gente que está en contra de la minería y bueno, ya estando el proyecto operando, pues es una devastación impresionante, son los grandes tajos que se hacen para sacar el mineral, estos enormes yucles, la gran cantidad de maquinaria que utilizan, los explosivos que están mañana, tarde y noche para explotando la tierra para sacar el mineral. Y bueno, la cantidad de químicos que utilizan dentro de la mina va contaminando. Y no solamente son los químicos que utilizan, sino el hecho de hacer las explosiones en el territorio, esto provoca lo que se llama el drenaje ácido de mina, que es el que la roca explotan, digamos, el territorio y sacan la roca madre. Y dentro de la roca madre, pues, están una gran cantidad de sustancias que al contacto del agua, del aire, se empiezan a liberar y esto con el viento y también van llegando a los ríos y empieza a contaminar los campos de cultivo, empieza a contaminar el tipo de pastos que comen los animales de los que se alimenta la población, también los animales toman agua contaminada y pues eso hace que se contamine las personas en la piel, y es el que pues esa agua la tienen que usar porque no hay más, ¿no? La utilizan para bañarse, para su comida, para su uso diario. Hay lugares en donde de plano la gente tiene que comprar bidones de agua para poder incluso bañar a los niños, de que empiezan las enfermedades tan graves que pues tienen que buscar alternativas para eso, ¿no? Y bueno, a medida de que va avanzando los proyectos mineros, pues los impactos se van incrementando. Por ejemplo, no solamente los problemas de salud, que se ha documentado en Carrizalillo Guerrero, la Organización de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos ha estado trabajando, documentando ahí los daños a la salud. Y bueno, se ha visto que en casi todas las familias de la comunidad hay problemas de la piel, hay problemas de los ojos. O sea, no hay una sola familia que se libere de esto. Y bueno, esto estamos hablando de enfermedades que se logran ver pues a simple vista, ¿no? Por supuesto, las clínicas y pues lo que ofrecen los hospitales y el servicio de salud que ofrecen pues nunca llega, o lo que hacen es poner una casita ahí nada más donde le ponen clínica de salud, no hay médicos, no hay ni aspirinas en el lugar. Entonces prácticamente lo que hacen las empresas es toda esta cantidad de mentiras para poder entrar a los territorios y a partir de ahí no les importa absolutamente nada de lo que suceda en las comunidades. Y por otro lado, se junta pues que tiene que ver con lo mismo, la violencia que se empieza a generar con los grupos, o los grupos de crimen organizado que llegan a las zonas, pues porque ahí pueden extorsionar, porque ahí pueden extorsionar a los trabajadores, a los mismos ejidatarios, ejidatarias que son a quienes en algún momento pueden recibir, en todo caso, alguna renta por sus tierras, pues están siendo amenazadas y amenazados por el crimen organizado. Y de ahí, pues nos podemos seguir así como hilo de media con todo lo que significa tener ese tipo de actividades delictuosas en los territorios. Esto es, pues, las confrontaciones que hay entre los mismos grupos por el pelear el territorio. Pues muchas veces se están reclutando a los jóvenes de la comunidad para el crimen organizado. Hay, por supuesto, como les decía, la destrucción de todo el tejido social, además de lo que ya ha hecho la mina, pues esto viene a ampliarlo. Y pues hablamos de miles de desaparecidas, desaparecidos en las zonas mineras. Hablamos de desplazados forzados, tan solo en Guerrero, en esa zona que les digo de Carrizalillo, y toda la zona alrededor, estamos hablando de 15.000 desplazados forzados. Que bueno, esto no lo habla el gobierno federal cuando dice que la minería es importante, pues nunca ha estado en un lugar así, pero más bien sabemos que es una perversidad y es un contubernio que hay entre el gobierno federal que ha estado otorgando pues el territorio en miles de concesiones a estas empresas mineras, y aunque ahora digan el AMLO que no está dando concesiones, pues no nos sirve de nada, porque estamos hablando de que ya hay más de 25.000 concesiones en el país, y pues la Semarnat sigue autorizando proyectos de exploración y explotación, y entonces pues es solamente una máscara lo que están diciendo. Y bueno, ahora con lo del COVID, pues hemos visto cómo al principio el gobierno federal dijo que solamente las actividades prioritarias iban a poder estar abiertas y trabajando, y de pronto la minería, las empresas mineras presionaron tanto que tuvieron que echar marcha atrás, ¿no? Y entonces se abrieron las minas, se abrió el trabajo en las minas y fue un contagiadero ahí e impresionante. Pero sí, pues bueno, ahí no sé si quieran que me siga o tienen algunas otras preguntas. Sí, va con esto que nos estás como mencionando, y ahora que señalabas, me llama un montón la atención que como justo, ¿no? O sea, el agua también es la contaminación del agua es una de las consecuencias principales, y esto de que la gente compre bidones o garrafones de agua que también está relacionado con el extractivismo que tienen estas empresas sobre el territorio y precisamente sobre el agua. Y al respecto, Connie nos pregunta que si nos podrías contar de dónde vienen, de qué países vienen estas empresas, si son nacionales, si son extranjeras, de qué país principalmente vienen. Pues hay muchas que son mexicanas, pero la mayoría de las que están extrayendo oro y plata son empresas canadienses, y bueno, de algunos otros países, algunas de Estados Unidos, pero digamos las canadienses son las que más se destacan, ¿no? Y bueno, regresando al tema de que AMLO dice que es una actividad importante y que lo que se está buscando es que la minería sea lo más parecido a Canadá, que es donde ahí sí respetan el medio ambiente, ahí sí respetan a las comunidades, pues es igual totalmente falso, porque pues tenemos mucha documentación justo de cómo han sido también en Canadá las comunidades indígenas, pues desplazadas de sus territorios, sus territorios contaminados. Hay más de 10.000 minas abandonadas en Canadá. Y estamos hablando que una mina abandonada, pues no es de que se cierra y se acabó la contaminación, ¿no? O sea, estamos hablando de la contaminación a perpetuidad, y que esto no se está hablando cuando se dice que la minería es importante. Nos están dejando esta contaminación que va a perdurar por siglos y siglos. Entonces, una compañera canadiense, indígena, en una entrevista muy preocupada, ella dice, no sabemos cómo hacer para contarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que esto vaya pasando de generación en generación. Y ella dice, porque en 5.000 años, ¿qué va a pasar? O sea, de pronto nosotros acá decimos, pues, siglos, ¿no? Y ellos que tienen la conciencia, y aquellos que están más cercanos a la tierra, pues de pronto dice, ¿qué va a pasar en 5.000 años cuando se haya perdido esta información y la contaminación que está ahí sigue, ¿no? ¿Quién les va a decir que se están enfermando porque hay esa contaminación que dejaron las minas en los territorios hace tiempo? Entonces, es súper, súper impresionante lo que está sucediendo. Sí, sí, sí, sí nos parece. Justamente en torno a ese tema sobre los discursos del Estado y estos discursos que apelan a la minería verde, queremos hablar en el siguiente bloque, pero antes de pasar a ese, y pues atendiendo también un poco pues la línea general del programa, queríamos preguntarte si has encontrado o si sabes de qué manera particular afectan todos estos elementos que ya lo has señalado, que es como violencia, deterioro ambiental, conflictos entre las comunidades, conflictos políticos, desplazamiento, ¿no? O sea, un montón de violencia generada de esta supuesta actividad prioritaria que a coste de ella va la vida de un montón de personas. Pero queríamos preguntarte si has visto alguna particularidad en las mujeres, ¿no? Si estos efectos, ¿tú crees que recaen de manera específica sobre las mujeres de las comunidades? Sí, por supuesto. O sea, quienes más sufren, una de las cosas que estamos haciendo como Rema Mujeres es tratar de documentar los daños diferenciados, ¿no? De entre hombres y mujeres. Por supuesto que las mujeres son de las que están sufriendo en daños en la salud. Pero todo lo que tiene que ver con el daño psicológico también, ¿no? Hemos visto en estos lugares donde se ha documentado daños a la salud, pues hemos visto el incremento de abortos, de niños que nacen con deformaciones, algunos que nacen sin dos dedos, tres dedos, o algunos que tienen problemas en las uñas. Y bueno, por supuesto que el, digamos, lo que la, el daño, justamente por ser las que gestan, las mujeres, pues son, también es un daño que le hacen para toda la vida, porque si estamos hablando de que una mujer que se embaraza y en algunos momentos puede perder a su bebé, pero en otros nace con malformaciones, pues digamos que la atención que ella va a tener que tener con esa niña, con ese niño, pues va a ser para toda la vida, ¿no? Entonces, y si de pronto tiene dos, y si de pronto se le mueren, Entonces, pues son las mujeres las que están sufriendo en carne propia la contaminación y la devastación del territorio. Y por otro lado, una parte de cómo es que esta violencia que les estaba yo comentando, pues también va directamente hacia ellas, porque pues los territorios se masculinizan, llegan trabajadores de otras partes de los estados, el crimen organizado, y bueno, pues es gente que exige servicios sexuales. Entonces, pues las desapariciones, las digamos levantones, las mujeres viven con un gran miedo porque se les reducen sus espacios donde pueden caminar, donde pueden ir por el agua, y viven con el miedo de que en cualquier momento las van a violar, les van a robar a sus hijas y se las van a llevar para prostituirlas. También se restringe muchísimo normalmente las mujeres en las comunidades pues tienen sus propias entradas, su propia economía, ¿no? Su economía el estar, pues, tienen sus huertos familiares, tienen sus gallinas, sus pollos, sus puercos, y esto va complementando, digamos, la economía familiar. En el momento en que llega la minería, todo esto se pierde, y entonces las mujeres terminan estando mucho más, pues tienen que estar más apegadas a lo que les den, dependiendo más de lo que les den los esposos. Si es que el esposo de pronto decide trabajar en la minería y tiene algún recurso, porque todo lo que tiene que ver con el campo, pues se acaba, ¿no? Entonces, muchas veces los esposos pues entran a las minas, y o no les gusta el trabajo, o la paga es malísima, o la contaminación, y terminan abandonando el territorio y se van fuera del lugar, de la localidad, a buscar otras oportunidades fuera de su lugar de origen. Y esto da por resultado que las mujeres se quedan en los territorios y son ellas las que tienen que enfrentar todo lo que tiene que ver con la salud de la familia. O sea, se va enfermando la familia, los adultos mayores que pues son, digamos, los más vulnerables, y son las mujeres quienes tienen que cuidar de la salud familiar. Entonces, pues digamos que el impacto hacia ellas es muy fuerte, y en algunas ocasiones que pues deciden algunas mujeres entrar a trabajar a la mina, pues es un infierno dentro, ¿no? Porque pues el machismo, porque también la contaminación que hay pues les pega muchísimo más a ellas. Las empresas en algunos momentos lo que hacen es estar haciendo análisis de orina de las mujeres cada mes para asegurar que no están embarazadas, porque si están embarazadas las corren. Entonces, bueno, digamos que es un cúmulo de problemas que se van arrastrando y que, por supuesto, las mujeres están inmersas en eso y tienen que enfrentar muchas veces solas pues lo que les pasa en el territorio, ¿no? Súper grave, o sea, son como demasiadas, ¿no? Las consecuencias, quizá en el bloque siguiente podamos abordar un poquito si es que existe algún beneficio, pero por este pequeño o más bien amplio panorama para el poco tiempo que tenemos en este programa que nos has dado, pues sí vemos que es una devastación y que son más las consecuencias, más la violencia, más el deterioro que los aportes que puede generar. Vamos a ir a una canción, si les parece bien, para regresar al segundo bloque. Esta canción la recomendó Beth y dice que la original sale en un documental de Raymond Glazer, donde exponen la situación de trabajadores que trabajan en una mina y que han enfermado de saturnismo. Esperemos que pronto la vez nos pase la referencia del nombre del documental. Y pues vamos a escuchar esta canción. Ya saben que si tienen alguna como pregunta, algún comentario, algo que quieran comentarle a ESPE, pues estamos atentas a las redes sociales, al Facebook, al Instagram y al correo. Volvemos en un minutito. Matan si no trabajo y si trabajo me matan, siempre me matan, ay, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía, ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, ay, siempre me matan. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños? Que no lo son, que no lo son, que no lo son, que no lo son. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, ay, siempre me matan. Hola, ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de este programa antiminero. Y decía la vida. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando hasta aquí. Cualquier reflexión que quieran compartirnos, ya saben, nos escriben y les leemos. Nos comenta la Beth que el documental en el que sale la canción original que acabamos de escuchar, se llama Si no trabajo me matan. Es un documental, a ver, ya les comparto, es un documental de Raymundo Glazer, donde exponen la situación de trabajadores en la mina de mercurio y que se han enfermado de saturnismo. Bueno, ahí va la recomendación, muchas gracias, Ver, por la recomendación y por estar ahí atenta. Como decía la Vivi, Esper, este programa, este bloque, más bien se va a tratar un poco de eso, de hablar de esa cuestión de la minería sustentable, ¿no? Que, digamos que con todo lo que nos estuviste contando y explicando, medio que ya nos fuiste respondiendo a esta cuestión, pero preguntarte directamente si existe una cosa tal como minería sustentable o algún tipo o alguna posibilidad de la práctica de la minería responsable que tenga algunos beneficios, preguntarte directamente eso. Pues, digo, hay muchísimo que quisiéramos mostrarles incluso en imágenes de cómo la gente está sufriendo en su salud. Hay estos principios rectores sí hablan de responsabilidad social corporativa, minería verde, sustentable, minería libre de conflictos, oro libre de conflictos. Se habla también de minería socialmente responsable. Y bueno, yo les podría decir que todos esos igual son mitos, ¿no? Igual es un discurso que manejan incluso la ONU, incluso los gobiernos y, por supuesto, las empresas se inventan premios, premios por seguridad, premios por manejo de mercurio, premios por premios por que la mina es amigable con el medio ambiente. Y bueno, en cada una de estas cosas, la verdad es que nosotros decimos cómo es posible que la pregunta, en lugar de que pudiera ser de qué manera podemos hacer la minería más sustentable o más viable, menos agresiva, pues deberíamos comenzar también por preguntarnos por qué hemos permitido que haya zonas de sacrificio, ¿no? O sea, ellos mismos les llaman zonas de sacrificio. Y esto significa que se está sacrificando pueblos enteros para poder satisfacer necesidades banales de personas, de otras personas, ¿no? Que nos hace pensar que lo que estamos, que esas necesidades banales son más importantes que la vida de la gente. Y cómo es que, digo, no pensando, por supuesto, en criminalizar como decir que las personas que utilizan las cosas son las responsables, ¿no? Este es un modelo, necesitamos hablar de este modelo, necesitamos hablar, analizar de qué es lo que está sucediendo, de por qué las cosas ahora están durando solamente unos cuantos, un año, dos años, ¿no? Y se siguen produciendo aparatos y cosas que son innecesarias, y que esto, pues, lamentablemente va pintado con la sangre de muchos pueblos, ¿no? Y por otro lado, se habla de la responsabilidad social corporativa. Hay empresas que, les puedo decir, por ejemplo, en Peña Colorada, en Colima, por supuesto desplazó a muchas comunidades y hubo gente que no se quiso salir de la comunidad, y la empresa, con sus grandes yucles, con toneladas de roca, llegaron a verter la roca en los ojos de agua para que la gente no tuviera agua en la comunidad y tuviera que desplazarse, tuviera que irse. O sea, son el tipo de cosas y perversiones que no se ven, ¿no? Que no se dicen. Y por otro lado, llegan las empresas, compran terrenos en ejidos, en comunidades, y saben perfectamente que está prohibido la compra, que eso no es posible. Se saben que en algún juicio lo van a perder. Sin embargo, los juicios, ustedes saben que no hay una procuración de justicia en este país y en los países de América Latina, donde hay minería, incluso África, Asia. Hay una gran corrupción. Entonces, si se llega a ganar un caso, pues la minería ya no se puede ir, porque ya ha hecho tanto daño que la población ya no puede sacarla, ¿no? Entonces, es una actividad perversa, es una actividad que daña sabiendo lo que está haciendo, conociendo. En Zacatecas, por ejemplo, hay una casa de salud que pusieron, y la casa de salud está enfrentito de los cerros de escombreras donde están todos los tóxicos. Y arriba de la, como les decía hace un rato, pues esas casas no tienen nada, ni aspirinas, ¿no? Y arriba de la casa hay una cantidad de aparatos para estar midiendo, pues, la contaminación, para estar midiendo qué tipo de tóxicos ellos mismos están soltando al ambiente. Entonces, no pueden decir que no saben, o sea, perfectamente saben lo que están haciendo y lo hacen sabiendo que van a dañar, ¿no? Entonces, pues el caso, por ejemplo, de Salaverna en Zacatecas, donde algunas familias no quisieron salirse de la comunidad, y en algún momento el gobernador del estado los llama para hacer unas reuniones, pues una mesa de diálogo, según esto, y pues la mayor parte de la gente que estaba en la comunidad se va con el gobernador, se quedan algunas cuantas personas, y cuando están en la mesa de diálogo, les hablan por teléfono para avisarles que las máquinas están entrando y destruyendo la iglesia, la escuela, las casas, absolutamente todo. O sea, si uno va a Salaverna, es impresionante caminar encima del, pues, ahí de las bancas, de los niños, de los libros que todavía están ahí, ¿no? El caso de La Colorada también en Zacatecas, donde igual metieron las máquinas, sacaron y incluso les dijeron, no, sálganse porque vienen las máquinas, y la gente decía no, o sea, ni siquiera se imaginaron que las máquinas iban a empezar a derribar las casas con la gente dentro, ¿no? Y lo hicieron, o sea, lo hicieron, y la gente tuvo que salir desfavorida, y ahí perdieron absolutamente todo. Los desplazaron, hicieron unas ridículas casas en otra zona donde no tienen las condiciones, donde no hay suficiente agua, donde no hay suficiente espacio. Las casas son de lámina y en un lugar pues casi desértico, con muchísimo calor, no tienen espacio donde tender la ropa. Los animales que tenían acá, pues muchos los perdieron, otros los tuvieron que encargar con algunos parientes. No tienen libertades para nada en ese lugar. Es una zona que está alambrada, con alambre de una malla, ¿no? Una malla de alambre, y en la entrada hay un guardia armado que no permite visitas. Si la gente quiere tener visitas, tiene que pedir permiso a la minera. Si quieren hacer una reunión, una fiesta, un bautizo, lo que sea, tienen que ir primero a pedir permiso con la minera. Hicieron una iglesia que está con una gran cadena, con un candado, y lo mismo, si la gente quiere ir a rezar, quiere hacer una misa para un difunto, quiere hacer un bautizo, lo que sea, tiene que ir y solicitar el permiso a la minera. No tienen permiso para tener animales, les digo, pueden tener un pececito o pueden tener un gato. Entonces, pues vean ustedes, todo esto para nosotras y nosotros en la REMA es escandaloso, es una perversidad que no tiene límite, no tiene límite. Entonces no entendemos cómo es que los gobiernos siguen tratando de engañar a la población de que estas son actividades prioritarias, son actividades necesarias, que sirven, ¿no?, para el desarrollo y el progreso, y pueden ver en un montón de lugares, en Zacatecas, por ejemplo, los lugares donde hay mayor pobreza, pues son los lugares donde están las zonas mineras instaladas. Entonces, en el caso de Carrizalillo, pues lo que les decía yo, el agua está contaminada. Hay un convenio donde, de hecho, la empresa se debería tener agua potable para la gente y no ha querido cumplir el compromiso. Hay un juicio ahí. Y bueno, esa comunidad de Carrizalillo ha estado luchando fuertemente porque no acaben con la comunidad. Es una comunidad que la mitad de la población ha sido desplazada, muchos han sido asesinados por el crimen organizado, y las asambleas, muchas veces asambleas agrarias, pues están miembros del crimen organizado a espaldas del comisariado, escuchando qué es lo que están tratando en la asamblea y qué sí pueden autorizar y qué no. Entonces, el control del crimen organizado está totalmente. Y esto es un contubernio entre las empresas, los gobiernos, el crimen organizado. No sabemos dónde empieza y dónde termina la línea entre cada uno y de estos de estos grupos, ¿no? Entonces, pues es importante, digamos, que podamos entender el modelo y rascarle, o sea, no quedarnos solamente con lo que de pronto nos dicen algunas organizaciones que está sucediendo, o algunas comunidades que llegan a hacer marchas o mítines y que a veces hasta nos molesta, ¿no? Nos molesta que no nos dejen pasar, nos molesta que estén diciendo, y de pronto, pues es que la minería es importante y la minería es indispensable y alguien tiene que sacrificarse. Entonces, ¿quién decide? ¿Quién decide quién tiene que sacrificarse, ¿no? Claro, Esther. Bueno, muchas gracias por todo eso, porque sí, si bien estamos hablando de una problemática contextualizada en México, en realidad todo esto que explica Esther son los mismos mecanismos se llevan adelante en distintos territorios de la Via Yala, en Argentina, por ejemplo. Funciona de la misma manera, y más allá de que las zonas de sacrificio son diferentes, son las mismas empresas extractivistas que funcionan en estos lugares. Entonces, como comentaba Esperanza, muchas veces, o sea, la mayor parte de esta práctica perversa no se ve o no eligen mostrarla en los medios de comunicación, de desinformación masiva, en complicidad con estos estados que apañan también estas prácticas. No se ve todas estas prácticas cotidianas de hostigamiento que solamente las comunidades que lo padecen nos pueden hablar, ¿verdad? Y por eso te preguntábamos, creíamos necesaria igual hacer esa pregunta, porque lo que hablábamos un poco, y esto más que una pregunta que te voy a hacer nada más, es como compartir una reflexión, que una conversación que teníamos acá con las morras, que era la importancia también de estas luchas, de la lucha discursiva que se da hoy, ¿verdad? En torno a todo esto que vos decías, la minería sustentable, responsable, la minería verde, inteligente, mejores prácticas de... y pensábamos que varias veces en distintos programas, respecto a diferentes cuestiones, hemos hablado de la importancia de las narrativas que construyen ciertas realidades y así ciertos enemigos. Y bueno, creo que eso se da mucho en estas prácticas extractivistas también. Y pensábamos como qué hay detrás también de todas, parece, igual como ya lo estuviste comentando un poco, que hay detrás de todas estas narrativas que colocan a la minería como una práctica posible de realizarse en armonía con la vida. Y bueno, y además con toda esta promesa, como vos decías, con todos estos disfraces, máscaras de progreso y desarrollo, que más bien son como incansables, es vasta la cantidad de los ejemplos de que eso no sucede, sino todo lo contrario en las comunidades donde ha habido y sigue habiendo mega minería. Entonces, eso, más bien compartir con vos cómo enfrentamos también, ¿no?, estas batallas argumentativas, cómo escaparse de estas trampas también que coloca, digamos, a todas las personas y grupos que luchan contra las megaminerías en un lugar de antiprogreso o de no querer el desarrollo, y que eso muchas veces incluso genera el conflicto entre la comunidad misma, en donde la minería quiere instalarse, ¿no? Conflicto entre quienes quieren y quienes no, y cómo se aprovechan también las empresas de esta situación, ¿no? Como, y que más o menos nos diste una pista, ¿verdad? Como no es discutir de cómo hacer menos letal este modelo, sino debatir el modelo mismo, digamos, ¿no? De por qué tiene que haberse un sacrificio. Pero bueno, también eso, ¿verdad? ¿Cómo le escapamos también a estas narrativas que nos colocan en lucha entre nosotros mismos, digamos, por los ambientalistas, los grupos indígenas que protegen, digamos, también sus territorios, de cómo no, de antiprogreso, pro progreso, y bueno, y todas esas discusiones instaladas, digamos, que nos desvían un montón de lo que pasa? Sí, pues para nosotras y nosotros en la REMA, pues algo que es así como muy firme siempre es decir la minería verde, sustentable, responsable con las comunidades, oro libre de conflictos, esto no existe, ¿no? Son mitos, es un discurso que se utiliza para imponer los proyectos en las comunidades. No hay manera, no hay forma de que haya una minería que no tenga todo esto que les acabo yo de mencionar. O sea, es devastador, pues para las comunidades es perder todo, perder la vida, ¿no? La vida misma. Entonces, vivir con miedo, vivir con agresiones en su casa, las defensoras y los defensores, vivimos amenazados. Yo, de hecho, soy desplazada de Colima, del estado de Colima, justamente por la actividad que venía realizando contra una minera en esa zona. Y bueno, ahora sí que de milagro se los estoy contando, ¿no? Las amenazas que duraron más de 3 años, se metieron a mi casa, me perseguía la policía, las amenazas a cada rato en mi lugar de trabajo. Y todo esto tiene que ver con este modelo, ¿no? Que quiere desaparecer a quienes están luchando por la defensa territorial. Y saben que las organizaciones que de pronto estamos apoyando en algunas comunidades, pues tenemos que desaparecer porque somos, digamos, una piedra en el camino de su avaricia, de su acumulación de capital. Y bueno, pues ya hemos visto cómo ha habido tantos asesinados en todos los países a lo largo de América Latina y de todo el mundo, pues que habían estado luchando y los quitaron, los hicieron a un lado del camino. Entonces, de verdad no hay manera. Nosotros decimos no a la minería, no a la minería, no a la minería. O sea, tienen que buscar otra forma que no sea extraer los minerales a costa de la sangre y de la vida de la gente. Perfecto, Esperanza, muchas gracias. No sé, Vivi, si tendrás alguna pregunta más al respecto. Si no, me parece que podríamos escuchar una canción y volver al próximo bloque. Quédense ahí, no se vayan, porque volvemos a tocar otro tema que es súper importante, que es la relación romántica entre las minerías y los estados. Así que eso, Vivi, vamos a una canción. Ay, muchacha, hágame un favorcito, necesito de sus servicios artísticos para amenizar el baile de la distribución. Pa' amenizar el baile de la distribución, ay, pero después le pago, ay, mañana le pago, pero después le pago, ay, mañana le pago, y cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá, y cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá. Dorón de roré, dorón de roré, pa, perunde, irererum, pa, pa, pa, pa. No hay presupuesto, no hay conexión, no hay micrófono ni amplificación, pero cante, mamita, que usted tiene voz, y ponga cuidado, que hoy viene el patrón, y cántele bonito y sabrosón, para que después le vaya mejor, y cántele bonito y sabrosón, para que después le vaya mejor. Ay, muchacha, hágame un favorcito, necesito que me firme un papelito para legalizarle a la empresa lo de su transporte y la alimentación. Ay, para legalizarle a la empresa lo de su transporte y la alimentación. Ay, pero no hay honorario, no se pagan honorarios, ay, pero no hay honorarios, no se pagan honorarios, y si los va a solicitar, pase los baiticos, mamá, y si los va a solicitar, pase los baiticos, mamá, ay, pero 50 de cobro y sin RUT, nana y cucas, pero 50 de cobro y sin RUT. Nana y cucas, dom dororey, dororom dororey, dorom derire, parorom perorey, dorobom bom perore, paporom perorom bey. Y no le pare bolas al sistema o a la retención, más bien muchacha, y hágame ese favor. ¡Salió! Estamos de vuelta en Morras Chambeando. Gracias por acompañarnos en este programa que, pues, de verdad ha sido como, pues, bien importante, ¿no? O sea, estar aclarando todo lo que Espe ya nos ha contado y que me parece, pues, bien grave con lo que cerró el bloque anterior y que tiene que ver con el asesinato, ¿no? A los defensores de los bienes naturales, como ya decía Espe, en América Latina o en Abya Yala, el gran número de defensores ambientales que están siendo asesinados por defender los bosques, por negarse a la minería, por todas estas consecuencias que hemos hablado y que justamente lo que decía Malu, ¿no? Se tacha de no querer el progreso, pero el progreso para quién, el enriquecimiento, pues también para quién. Y como se está acabando un poco, bueno, ya estamos llegando al final más bien del programa, quería preguntarte, Espe, justo con lo que cerraba Malu, ¿no? Esta relación entre el Estado, los grupos criminales, las empresas transnacionales, en este, pues sí, como complot que hay en torno a la minería y otros proyectos extractivistas. Y justamente eso, si es el Estado también que está en complicidad o está apoyando estas actividades, cómo defenderse de él y cómo, o sea, las trampas que ocurren, ¿no? A partir de él y de su pseudojusticia y a partir de él y de sus leyes y de sus normas, es como las personas pueden enfrentar este conflicto. Entonces, ¿ustedes cómo hacen o cómo ven esa relación? Y cómo, si es tu propio agresor, acudir a él para como poder defenderte. Ahí, ¿cómo manejan esta contradicción? Pues es algo de lo que tenemos que estar sorteando, ¿no? Hemos visto, pues, que, como ya les decía hace un rato, la justicia no existe en este país, el Estado de Derecho para las comunidades, para las y los defensores. Tenemos, por ejemplo, el caso de Mariano Abarca, que era mi compañero de la REMA en Chicomucelo, en Chiapas. Estaba él peleando contra una mina. A él lo estuvieron amenazando durante mucho tiempo los trabajadores de la mina, y él fue a denunciarlo. Lo denunció no solamente en el Estado, sino en la propia embajada, en la embajada canadiense. La embajada sabía de lo que estaba sucediendo allá. Después de que hizo la denuncia en la embajada, regresó a Chiapas y lo encarcelaron. Muchas organizaciones estuvimos mandando cartas y presionando para que lo sacaran de la cárcel. Salió en semana y media, 2 semanas de la cárcel, y unos días después de que salió lo asesinaron. Fue asesinado ahí en las puertas de su casa. Y bueno, el mismo presidente municipal está documentado que había recibido recursos de la empresa, ahí estaban los cheques incluso. Entonces, pues, este caso ahorita está en tribunales en Canadá, pues exigiendo que se llame a cuentas, a una rendición de cuentas a la propia embajada de Canadá, que ha estado protegiendo a las mineras en otros países. Y por ejemplo, el caso de Guerrero, que ya comentamos ampliamente, donde no hay seguridad para nadie, pero las empresas tienen todo el apoyo del gobierno federal, el gobierno municipal, el gobierno estatal, tienen seguridad pública, seguridad privada, y el mismo embajador de Canadá, pues, llama a la gente de Canadá a no visitar, a no visitar el Guerrero, porque, pues, el clima de violencia está muy fuerte, ¿no? Entonces, hay este doble discurso de, por un lado, la minería responsable, verde y demás, y ellos mismos reconocen la violencia que están generando, pero no hay gobierno que quiera parar esto. No hay gobierno, pues los gobiernos se inclinan, ¿no?, hasta las mineras. Acaba de pasar el caso de Ocotlán, con la minera Cuscatlán, donde la Semarnat había negado la ampliación de la empresa en la manifestación de impacto ambiental. Y si ustedes revisan la manifestación de impacto, dan ahí todos los pormenores de por qué no autorizan la expansión de la empresa. Ese caso, bueno, ahí ya hubieron varios muertos cuando la mina se impuso en 2009.

Estoy tomando el lugar. Estoy tomando mi lugar. Estamos en Morras Chambeando. Gracias por estar acá. Como siempre, los problemas técnicos nos acompañan. Estábamos platicando justo con Espa y nos estaba contando como lo que mencionaba Malu sobre la relación romántica entre el Estado, las empresas, los grupos criminales. Y pues esto que mencionaba Espa, que me parece bien importante, ¿no? Desde el norte global, justamente, ¿no? Se estigmatiza también a las defensoras, a los defensores, ¿no? Se habla del peligro que corren sus ciudadanos o la población de este norte global estando en estos países subdesarrollados, cuando pues ellas y ellos son también causantes de pues todas estas como violencias y de todas, bueno, de toda esta corrupción que se genera un poco también acá en el país. Perdón, Espe, por la interrupción. Sí, no hay problema. Pues sí, efectivamente, como decíamos, los gobiernos están totalmente coludidos. Pues ahí tenemos un montón de ejemplos. Ahí está Pasta de Conchos, llevan ya más de 15 años pidiendo que poder rescatar a sus muertos, ¿no? En Coahuila, estos trabajadores que quedaron enterrados en la mina de carbón y no ha habido manera de que puedan resarcir los daños a las familias de los muertos, de los que quedaron enterrados. Lo que pasó con el río Bacanuchi y Sonora, en Sonora, de la contaminación de 40,000 40 millones de litros de contaminantes se vertieron al río por se rompieron las pilas, ¿no? Y que hasta el momento no la gente todavía no tiene agua potable en sus casas. Como les decía, la Semarnat sigue autorizando los proyectos. De repente medio les quieren apretar las tuercas, decía, es que ahora necesitan, las empresas tienen que cumplir con, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la perspectiva de género y entonces las empresas ya compran gorras rosas a las trabajadoras y han llegado hasta el ridículo de les rosas. Es una burla, es un juego que están viendo. De Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, es un caso en el que una lucha de más de 10 años, un proceso jurídico que llevó más de 10 años, donde... Se nos cortó otra vez la comunicación. Y finalmente el gobierno permitió que la mina siguiera operando. Ahí la empresa acabó con el cerro de San Pedro, que incluso está el cerro en el escudo de armas, y ahora lo que era el cerro pues es un enorme tajo. Incluso nos estaban contando que hasta hay memes de que el cerro estaba arriba del santo, y arriba del cerro del santo, y entonces ahora el santo está en el tajo, ¿no? Es impresionante cómo van acabando con todo y con total impunidad, con total impunidad, y los gobiernos pues solamente cierran los ojos y se hacen tontos. y siguen con el mismo discurso, ¿no? El mismo discurso de que es posible y de que es necesario y de que es un mal necesario. Claro, súper, súper grave esta situación y justamente, ¿no? Pues creemos que este tipo de charlas, y por cierto te agradecemos muchísimo que hoy hayas estado aquí compartiendo con nosotras, que hayas estado contándonos, como siempre decimos en los programas, nos falta un montón de tiempo para seguir abordando un montón de cosas, pero queremos agradecerte mucho, mucho que hayas compartido esto hoy acá y que nos parece que es súper útil, ¿no? Justo, como decía la Malu, quitar estas narrativas en torno a estos proyectos que supuestamente generarán modernidad, que generarán progreso, que generarán desarrollo económico, pero no es cierto, ¿no? O sea, siempre lo que sale o llega a salir de estos es para beneficio de estas empresas, que sí pueden ser nacionales, para beneficio de los representantes gubernamentales, para beneficio del capital, pero a las personas pues les dejan violencia, devastación, deterioro ambiental, enfermedades, ¿no? Daños en la salud. Entonces, por eso es importante pues charlarlo, visibilizarlo. Bueno, antes de cerrar, también solo quería hacerte una pregunta que me ha estado rondando en la cabeza en esta charla, que tiene que ver con cómo nosotras y nosotros podemos hacer algo para, quizá como para frenar, o sea, ya sé que es la pregunta como del millón y que quizá no estamos en una organización específica para eso, pero ¿qué pensarías tú o quizá qué nos recomendarías a las personas que quizá no estamos dentro de una organización, que no vivimos en un ejido o en una propiedad de bienes comunales, pero qué podríamos hacer también nosotros para justo frenar esta actividad o para apoyar en frenar estas actividades extractivistas? Pues yo creo que parte de lo que ya el ejemplo que mandó la compañera que escribió al chat, eso de estar compartiendo videos, de estar compartiendo información, informarse también, o sea, hay mucha gente que ni siquiera se imagina de dónde, o sea, qué implica tener un celular de último modelo en la mano, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces, creo que primero es informarse, rascarle, buscar, y también pues compartir la información que haya, que se encuentre en diferentes sitios, con diferentes públicos, hasta con la familia, hasta con las y los amigos. Y yo creo que pues es también importante buscar a las organizaciones que están defendiendo los territorios y ayudar a promover el trabajo que están realizando y estar vigilantes, porque pues algo de lo que decimos es siempre aplaudimos a las defensoras y los defensores, pero ¿quién defiende a los defensores y las defensoras, ¿no? ¿Quién está detrás para en el momento en que las amenazas y los gobiernos están detrás de ellas y ellos, puede pues mandar una carta, compartir cosas y tratar de que los gobiernos vean que las defensoras y los defensores no están solos, que es necesario solidarizarse con esas luchas, ¿no? Pues, y bueno, ahí está la página de la REMA, ahí está también en el Facebook, la página de REMA, el Facebook de REMA Mujeres, pues están en, también tenemos Twitter, y pues ahí, o sea, nos pueden escribir si tienen algunas dudas, si quieren compartir incluso algunas cosas que nosotras y nosotros podamos difundir desde nuestras páginas, pues eso, tenemos que ser más solidarias y solidarios con las comunidades que están sufriendo estos embates. Pues sí, Ahí está la. Vamos a estar compartiendo la página de Rema en el Morras Chambeando, nuestra página, también por si quieren acercarse a la organización. Pues yo aprovecho para despedirme y agradecerte mucho, Espe, esta charla, que de verdad ha sido pues como fundamental. Vamos a estar también compartiendo el trabajo de la Rema por acá por las redes sociales de las Morras Chambeando. Y pues nada, muchas, muchas gracias por estar aquí. Malucita. También me sumo al agradecimiento, darte las gracias, Esperanza, por estar hoy con nosotras. La verdad que un placer charlar con vos y ojalá se den más encuentros acá. Un saludo para toda la gente que nos acompañó también, un abrazo grande. Desearles también mucha vida para este nuevo año que viene, muchos proyectos vivificadores, como dice nuestra amiga Beth, que también manda saludos. Que está escuchando y manda un agradecimiento también a Esperanza. Nada más que eso, un abrazo Esperanza, un abrazo a ti y a toda la gente de Rema y sí, totalmente estaremos compartiendo y los micros de las morras están abiertos para ustedes. Adiós, buen fin de... Muchísimas gracias Vivian, Malú, un gran gusto haber estado con ustedes, me encantó. Gracias y felicidades por el programa. Gracias a ti. Pues nos vamos con esta canción y pues esténse atentos a la Lecturarnos, que traemos una sorpresa muy chida que preparó la Malu para la Lecturarnos, que el ciclo inicia el miércoles. Entonces, gracias, gracias por estar acá. Nos escuchamos prontito. Desnuda, vestida de rosas, agarro del fruto fresco. Saludos desde el núcleo, mandan a decir. Si les sofocan las altas cumbres del vuelo del aprendiz, vuelva al suelo, nariz con raíz, raíz con nariz, raíz con nariz, nariz con raíz. El caudal, el canto lo robé del alba. 10 cunches me soplaron para componer bajo esta palma. Cantando, wipe, wipe, wipe, sauna. Tienda, canto de pomada, canto y llaga, casi siempre van a ver. El ritmo, melodía, el caudal, el canto lo robé del alba. 10 mirlas me soplaron para componer bajo esta palma. Ah, ah, ah, cantando, wipe, wipe, wipe, saunaí. Wipe, wipe, wipe, saunaí. Wipe. Cora, corazón con raíz. Con ra, con razón de aprendiz. Con ra, con razón de aprendiz. El ritmo me lo dio el caudal, el canto lo robé del alba. Soplaron para componer bajo esta palma. Ah, ah, ah, cantando. Wipe, wipe, wipe, saunaí. Wipe, wipe, wipe, saunaí. Wipe, wipe, wipe, saunaí. Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras, donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras chambeando 2020.